Bueno, el contacto ahora es con la otra punta del país, es con el departamento de Rivera, con la doctora Carla Pérez, que está por allí. Buen día, Carla. Buen día, un gusto. Igualmente, igualmente. Y bueno, sabemos que estás con muchísimo trabajo. Nosotros te queremos consultar sobre uno de los aspectos en los que estás trabajando, que es un asentamiento. ¿Se llama Andresito el asentamiento? Sí, lo han denominado así, asentamiento Andresito. Ahí está. ¿Es una ocupación de tierra de por parte de cuántas familias o cuántas personas? Yo no estoy segura, pero creo que son 9 familias, si no me equivoco. Sí, son 9 familias. La cantidad exacta de personas no sé, porque yo represento algunas, es un número que tampoco lo tengo muy claro, claro. Porque son bastantes. Y hay otro representante también legal, y según me enteré ayer, y un defensor de oficio. Pero la gran mayoría lo represento yo. Ahí está. Por lo que nosotros sabemos, ya hace un tiempo que están ocupando esa tierra, pero se habló de un posible desalojo para esta misma semana que está corriendo. Es así. Ellos lo que me manifiestan es, claro, no es que ingresaron todos tampoco juntos a la misma vez. Fueron ingresando de distintas familias a ese terreno. Hace más o menos unos 3 meses que se empezó a ocupar. En principio eran 2 terrenos, ahora las familias que quedan en solo uno de esos 2 terrenos. Uh-huh. Además es particular, ¿sí? Y más o menos hace un periodo de 3 meses. Claro. ¿Y cómo ha reaccionado allí las instituciones, la intendencia, por ejemplo? No sé si hay el Ministerio de Vivienda tiene allí representación o ha dicho algo sobre el tema. Bueno, la Intendencia Departamental de Rivera fue la que realizó la denuncia penal por usurpación. Se ha encargado básicamente de llevar adelante eso, ¿no? Y aportar pruebas, digamos, o elementos a esa denuncia. Sí, se han acercado trabajadores sociales de esa institución, de la Intendencia, pero fundamentalmente, digamos, para averiguar cosas, ¿no? Uh-huh. Supuestamente se acercan porque los van a ayudar o ver cómo, pero lo que he observado yo a través del acceso a la carpeta investigativa es que en realidad estos trabajadores sociales lo que han hecho es aportado elementos para implementar la denuncia. Con esto no estoy diciendo que su función allí sea esa, pero sí lo que he visto yo es eso, ¿no? De que en realidad hasta ahora la Intendencia no se ha acercado para brindarle una solución o un apoyo, sino todo lo contrario. Claro, el terreno no es municipal, por lo que decías, es un terreno privado. No. Es un terreno privado de un señor que a su vez lo heredó de un hermano, y este propietario está fuera del territorio nacional. Ajá. Está siendo representado por una inmobiliaria de Rivera. ¿Y la Intendencia es normal que tome este papel como ha tomado en este caso de hacer la denuncia? Ellos han argumentado específicamente en esta denuncia que lo hacen en función de su rol como policía territorial. Esa es la argumentación de ellos. Claro, el delito de usurpación además es un delito del cual lo podemos denunciar cualquier persona, cualquier ciudadano, y bueno, es perseguido a instancia de parte o de oficio. Pero bueno, desconozco cuál sería el interés de la Intendencia específicamente en esto. Sí, lo que se observa es que, bueno, a nivel nacional, a través del gobierno y las diferentes instituciones públicas, se viene dando, no solamente en Rivera, sino en todo el territorio nacional, esta persecución, ¿no?, de este delito con mucho mucho empeño, digamos. Sí, no quieren ocupaciones de terreno, no sé si en función de la protección de la propiedad privada o simplemente para no tener después que dar respuesta a las familias que están en condiciones precarias. Claro. O ambas cosas a la vez. Se había dicho que podía haber un desalojo esta semana, pero se consiguió una prórroga, ¿es así? Bien, es así. Específicamente, lo que Fiscalía solicitó fue la formalización de todos los imputados. la formalización implicaba que, bueno, si eran formalizados en juez a través de, bueno, de lo que establece el artículo 82 de la ley de arrendamientos, tenía que decretar sí o sí el desalojo dentro de las 24 horas. Entonces, lo que intentamos fue lograr eso para dar un plazo razonable para, bueno, buscar algún tipo de solución. Claro, es un plazo corto, sí, es verdad, es muy corto, pero bueno, era eso o esperar sí. La formalización y el desalojo y eventualmente además una posible condena, ¿no? Porque no sabíamos además si Fiscalía iba a pedir o no llevar adelante a través del proceso abreviado o simplificado y pedir la condena ya de estas personas. O sea que esto viene, el desalojo viene con la posible formalización. Claro, exactamente. La formalización en sí misma implicaba que se desalojara dentro del plazo sí. De 24 horas. Formalización que es procesamientos. Es el antiguo procesamiento. Bueno, el proceso anterior se utilizaba la denominación de procesamiento, pero por hoy es la formalización. Justamente la ley de arrendamiento utiliza el término procesamiento, pero bueno, por analogía se entiende, como se modificó el procedimiento penal, es la formalización. Claro. La formalización quiere decir que la persona está sujeta a partir de ese momento a un proceso penal. Y a su vez abre otras cosas, ¿no? Como yo le decía, abre la posibilidad ya sea de solicitar el proceso abreviado o el simplificado. El simplificado es un proceso que se instauró con la ley de urgente consideración. Claro. Que estaría es sumarísimo, ¿no? Es muy rápido. Sí, exactamente. Sí. Bueno, esto sería, entonces la Fiscalía actuaría en este caso de esta manera en protección de la propiedad de esa persona que no está en el país. Exactamente, sí. En realidad, bueno, se entiende que la usurpación, digamos, es un delito que afecta no solamente a un propietario, sino que es algo que afecta en definitiva a todo lo que tiene que ver con el sistema, digamos, de propiedad privada y la fe que hay que tener en las instituciones públicas y todo lo demás. O sea, es como, por lo que tengo entendido, además la intendencia departamental se ha movido en altas esferas de gobierno para lograr que esto se lleve adelante en forma rápida también, ¿no? Claro, claro. Como por eso le digo, es un tema también de política de gobierno de turno, de no permitir que estas cosas se den. Ahora son... Y que si se dan, que sean penalizados. Claro, claro. Son 60 días de prórroga, ¿no? Y en estos 60 días hay que conseguir una solución que bueno, en de realidad, lo que se habla claro, es que ¿no? sea ir a otro lado. Bueno, sí, algo de lo que tiene que quedar claro es que esta gente en realidad va a ese terreno por las circunstancias económicas que se encontraban, pero no con la intención de apropiarse de ese terreno específicamente, claro. Sino porque vieron ese lugar libre y allí hicieron construcciones precarias para no irse a vivir a la calle. Sí, sí, pero sí. No, su intención no es apropiarse específicamente de este terreno, sí lograr una solución habitacional, sea en otro terreno para lograr una construcción, sea en una vivienda, sea en donde sea. Lo importante es que no vayan a la calle con claro. sus hijos, y hay personas, hay adultos mayores también. Algo que me gustaría dejar en claro es que en ese periodo de prórroga nosotros no asumimos el compromiso de que ellos iban a retirarse en ese plazo de 60 días. Sí, lo que se asume es que, bueno, se va a trabajar con los diferentes organismos estatales, que son los que tienen que dar respuesta, y con las diferentes organizaciones sociales que lo hacen por la propia finalidad de lo que son las organizaciones, ayudar a lograr una solución. Pero no es que dijimos, bueno, 60 días o dentro o antes de la próxima audiencia de formalización esta gente se va a ir. Claro. Y es un momento para, bueno, ponerse a golpear puertas y primero exigir de las instituciones de gobierno que den una respuesta y, bueno, y por otro lado luchar para que también la sociedad riverense sobre todo empatice con esta situación y sepa que, bueno, son seres humanos los que están allí. Lo que se quiere no es adueñarse de nada, sino tener un techo. Exacto. Digno, que además es un derecho constitucional consagrado. ¿Hay algo encaminado con alguna institución del Estado ya para ver si surge una salida? Que yo tenga conocimiento, no, ni la Intendencia Departamental ni el Ministerio de Vivienda se han acercado para ofrecer o brindar algún tipo de ayuda. Sí, lo que sé que la Comisión de Derechos Humanos ha hecho algunas instancias de acercamiento con el Ministerio de Vivienda, pero no creo que se haya avanzado mucho más. Bien. Bueno, doctora, para estos próximos días entonces viene un trabajo intenso, me imagino. Un trabajo bastante intenso que está, digamos, en manos de toda la gente que los está ayudando y apoyando, ¿no? Para, eso iba a preguntar, bueno, si había respaldo allí. Por lo que nos enteramos, sí, habían llegado a conseguir tener agua potable. Exactamente, tienen agua potable, es algo que se logró a través del sindicato de OCE, que lamento no poder nombrarlo porque no recuerdo, creo que es FOSE, si no me equivoco. Sí, FOSE, sí. Exacto, y bueno, se logró a través del sindicato la instalación allí del agua potable. Bien. Para, si no me equivoco, además para cada vivienda, porque en un momento se manejó que iba a haber una canilla sola, pero no, creo que después le instalaron a cada una de las construcciones precarias que allí están agua potable. Está la Comisión de Derechos Humanos, están otros sindicatos además también trabajando para lograr alguna solución, pero además con ayudas inmediatas, ¿no? Ya sea acercamiento de alimentos no perecederos, ropa, dinero también, chapas, no, digamos que a nivel, por eso digo, de organizaciones sociales se han acercado mucho, no así instituciones, claro, de gobierno. Claro. Bueno, doctora, nosotros le agradecemos mucho por este tiempo que nos dio, quedamos a las órdenes por cualquier cosa. Muchísimas gracias. Que pase bien. Igualmente. La doctora Carla Pérez, entonces abogada de este asentamiento Andresito allí en Rivera.